podcast about the rain. The music came first. The Vinyl Club Radio Show. Hola amigos, bienvenidos a The Vinyl Club Radio Show. Pues sí, sí, hola, buenas tardes a todos, porque ahora ya como han adelantado esa hora, todavía es de día. Y como es de día, pues dicen que de día siempre hay buena compañía. Y qué mejor compañía que la de The Vinyl Club Radio Show. Así que amigos, comenzamos con este temita. Que seguro conoce más de uno. La formación es Active Sign. O para que quiera conocerlo mejor, el señor Mike Derrick. Y su tema The Shield for Freedom. Para toda la gente de Vinyl Club, que ya está conectada y nos está escuchando. Saludos de uno que nos habla, PG2. Dar las gracias a toda la gente que me estuvo acompañando el sábado en Melody, en la fiesta Tesoro Eterno. Gracias también, como no, a Sandra y todas sus compañías. Que vaya pancarta que me preparasteis, ¿eh? ¿Cómo me hicisteis todo el lío ahí? ¡Dios mío! ¿Cómo me hicisteis el lío? ¡Dios mío! Pues nada, os dejo escuchando el tema y saludos a todos y bienvenidos un viernes más a The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Bueno, después de escuchar, aunque lo hemos cortado de mala manera, pero bueno, ya nos disculparéis, este tema de Active Design, de Steel for Freedom, seguimos, ya hemos dicho que Active Design era el señor Mike Derrick, también conocido como Mike, o como Push, o como Plastic Boy, como suena ahora, y el tema Twins. Para todos ustedes. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show. Bueno, bueno, pues seguimos, ¿cómo no? Con el día ya un poquito nublado, pero bueno. Seguimos aquí después de ese Plastic Boy de Twitch. Seguimos con un temita llamado Tyler of the Phillips. La formación, claro. Y el tema es Al Nylon. Un pedazo de tema que os va a recordar muchas cosas, ya lo verás. Sobre todo te va a recordar que estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Sí, The Vinyl Club Radio Show. Y después de ese Al Nylon, pasamos con otro temazo que fue un temazo en el 97. Llamado I Just Got Get Out. Y de un famoso señor como es DJ Energy. Así, energía. Energía fin de semana. Comenzamos, familia. Que esto es The Vinyl Club Radio Show. We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show, show, show, show. Bueno, bueno, después de escuchar ese fabuloso tema del señor DJ Energy llamado DJs Can't Get To Me, pasamos a un tema llamado Dance No More. Un tema en el cual la formación o el artista se llama Johnny, pero son remises de El Moa, uno de los de aquí que os habla. Un remix que hice en colaboración con el señor Pulse Driver, que hicimos una de las veces que yo fui a pinchar a Hamburgo, a una fiesta que organizaba mi buen amigo el señor DJ TV, conocido como Pulse Driver también. Y después de la fiesta, pues, nos liamos y hicimos esto. Day No More, PG2 Remix, del señor Johnny. Para ustedes. Estás escuchando The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, pues seguimos después de escuchar ese Dan No More del señor Johnny Remises BPG2. Pasamos con otro temita que os va a dar también muchos recuerdos, que de eso consta The Vinyl Club. El tema llamado Fearlight y la formación Moman. Pedazo de tema, ya lo verás aquí en The Vinyl Club Radio Show. Saludos a toda esa gente que nos está escuchando, tanto de The Vinyl Club como de Call Music. A que ya te suena. Es de esos que hoy lo conozco, pero no me acordaba. Ese es el lema de The Vinyl Club. Sin más, os dejo con este Fearlight de Moman. De Moman. ¡Tú! We'll be right back. Esto es The Vinyl Club Radio Show. ¿A que sí? ¿A que era bueno ese Free Ride Moment? Pues este no te digo nada. La verdad es que yo pongo la versión que no oyes vocal, porque yo con los vocal pues no me he llevado mucho, no me he llevado mucho bien. Así que os pongo la versión instrumental, que era la versión que yo más ponía, de este More and More, que seguro todos conocéis, donde la formación es Spoiler and Zigo y su More and More. Ya verás cómo te acuerdas de él. Mandar saludos al señor Chema, que hoy estará, que no nos va a escuchar, por eso le mandamos saludos. Que hoy estará con el señor Gorka, que la ha preparado. Me parece una pedazo de sesión de tirarse los pelos. Así que disfrutar, amigos, de esa sesión para los dos. Que con eso de chuparte 120 kilómetros, ya tiene que ser buena, ¿eh? Así que, Gorka, a currárselo, como nos curramos nosotros. The Vinyl Club Radio Show. Sí, sí, The Vinyl Club Radio Show. Y no me extraña que Ricardito Villaglobos se pille esos globos escuchando los temas de The Vinyl Club. ¿Cómo se nota, Miquel? Si es que con esta música, ¿cómo no se va a sudar? Pues nada, esta para Miquel Saga y su amigo Ricardo Villalobos. Para que siga escuchando y nos siga quitando música. ¡Que no se note! ¡Que solo baila como las peonzas el Ricardo Villalobos! ¡Que se note que bailamos todos! Y más con temas como este. Aquí en The Vinyl Club Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, y ahora vamos a poner un tema. Un tema que es un tema con mucho sentimiento, más que nada porque era uno de los temas preferidos de un buen amigo, como era nuestro gran Luisón. Y como el otro día me dijeron que se lo dedicara, pues cómo no lo voy a hacer. Si se merece que le dediquemos esto y más. Después de que lo que dio, o todo lo que él ha dado y sigue dándonos con su recuerdo, ¿cómo no le vamos a dedicar un tema? Le dedicamos un tema al programa y 40.000 programas. Así que, amigo Luisón, que yo sé que tú estás escuchando The Vinyl Club desde ahí arriba, este tema va por ti. Y no lo voy ni a presentar porque todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Es el tema Luisón. Solamente escuchando esto, ya sabemos el gusto que tenía este señor. Y el musicón que ponía, ¿cómo no? Así que, amigos, esto es Sonido Luisón. Para toda la gente de The Vinyl Club Radio Show. Para que se nos ponga los pelos como escarpias. Que eso es lo que él hacía cuando pinchaba. Ponernos los pelos como escarpias. ¡Vamos, Luisón! ¡Va por ti, amigo! Así que sepas que desde Vinyl Club te decimos una cosa. Siempre, siempre estarás en nuestros corazones, Luisón. Porque eras grande. Tanto por dentro como por fuera. Y un tío tan grande solo tenía música grande. ¡Vamos todos! ¡Va por ti, Luisón! Esto es The Vinyl Club Radio Show. Show. Bueno, y después de escuchar este tributo a nuestro gran amigo Luisón, que el tributo puede ser el programa entero, quiero dedicaros este temita. Este temita es un tema que yo le tengo mucho cariño. ¿Será porque nada más me lo he oído a mí? ¿O nada más me lo he escuchado a mí? Pero también será porque es un pedazo de tema. Así que os dejo con él. Él es Murphy Brown and UNRG. El tema Aloha. Aloha, Mr. Pink Remix. Pedazo de tema. Y la melodía no digo nada. Ya lo comentaréis vosotros. Así que se la dedicamos a Mikel Saga, pero que no se la enseñe a Villalobos, que me lo quita y luego se pilla el globo. Al señor Honchu también y al señor Pablo Borrell. Y a Manu también, si está por ahí. Y a mi amigo Raúl. Y a mi amigo Juan de. Y a mi amigo Bayo, a mi amiga Sayoa. Y a mi amiga Consuelo. Y a Jorge. Y a mi amiga Esther, que no pudieron estar con nosotros. Y a mi amigo Unai. Y a la cabronaza de Sandra, que menuda me lió con la pancarta, amiga. Total, para toda la gente de Vinyl Club. Porque podría decir tantos, también diría Yeneko, Nayo, Asier, Mopi. Que no me caben todos en un programa. Bueno, si os comprimo y os meto en Windra, a lo mejor. A Maitechu también, que está por ahí. Ten cuidado con las tortillas de patatas hoy. Te pones a bailar como una peonza y luego se te quema la tortilla. ¿Y luego qué pasa? Que mi amigo José solo tiene patata caliente. Sin más, os dejo con el tema. De melodía, pues nada, para la tata y el tato también, y para el señor Rubén Herraiz, que pregunta por ahí si grabamos la sesión en Melody. Sí, la grabamos y pronto la ofreceremos aquí. Radio Show. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go. ¿A qué era bueno? Ese Murphy Brown. Junto con NuNRG. Pues esto no te digo nada si es bueno. Él es Ralphie B. Y la versión Massive. Una versión que salió ya. Es un remix, claro, cómo no. En el 2010. Cuando se acabó el vinilo. Vamos. Cuando se acabó, que todavía no se ha acabado. Eso no se acabará nunca. Pero vamos, cuando salieron todas las maquinitas y a la peña le dio más por las maquinitas, queremos decir. Que las maquinitas son buenas, pero no hay que abusar de ellas. Que a todos nos gustan las maquinitas, pero no hay que abusar de ellas. Hay que ser profesionales. Así que sin más, os dejo con este Massive de Ralphie B, Releases Big Wave. Que también es Ralphie B. Y guay es Ralphie B. ¿Y quién es Ralphie B? El otro día lo dijimos. A ver si sabéis quién es Ralphie B. Y me lo ponéis en la página del grupo. Que seguro sabéis quién es. Pero mientras escuchamos este pedazo de tema. Seguro que mi tocayo Pablo lo sabe, ¿verdad? pedazo de tema, que sí, amigos. Este también se dedicamos a Aymar y a Fury. Para que luego nos digan que nos hemos olvidado de ellos, ¿eh? Aquí nos acordamos de todos los vinileros. Como de Laya y Alberto también. Y de nuestro amigo Dancy Trance Forever. ¿Dicho Dani o David? David, ¿no? David. ARK es. David Trance Forever. El señor también, Michael Burus. Y todos mis amigos de Francia que me escuchan, ¡cómo no! ¡Un abrazo! ¡Ale, ale, ale, Franz! Y ya me quedan solo dos temitas. Le paso la patata caliente a mi amigo, a mi compi. Estamos el yin y el yang. ¿Por qué? Pues muy fácil. Solo tenéis que ver cómo nos peinamos. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go, go. Mira qué raro que yo ponga un tema de Venga Boys, ¿eh? Porque soy más de Venga Girls. Pero bueno, es broma, es broma. Este merece la pena. Ellos son, como he dicho, Venga Boy. El tema se llama Chica Boom Boom. No Chica Boom Boom, Chica Boom Boom. Remises, ¿quién no? De los grandes, Tramsa. Por eso lo pongo, ¿eh? Porque si Tramsa remisa Venga Boy, nosotros, ¿cómo nos vamos a poner a Tramsa? Así que aprovechar que nos queda un temita más. Oh, escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y al oro, porque esto es uno de mis temas preferidos. Alice in Trance. Yo guardo el disco todavía. Alice, aunque está más picado. Alice in Trance. Más picado que la bolsa de Villalobos, fíjate. Alice in Transland. Pero para mí, Alice in Trance es uno de mis temas preferidos. Alice in Trance. Ellos son Transelar. Alice in Trance. El tema, perdón, Alice. Se llama Alice in Fascioland. Y es impresionante. Un tema de 1993. Y al loro, ¿qué producción lleva? Me encanta, vamos, me encanta. Así que iros preparando, porque ya va a entrar mi amigo José dentro de nada. Alice in Transland. Pero antes os dejo escuchar esto, antes de despedirme. Más de la mitad no lo habíais escuchado nunca. Me juego un saco de patatas calientes, vamos. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Aquí era un temazo, ¿eh? Rhythm, to the rhythm, to the... Y la verdad que la versión que yo ponía, the rhythm, to the rhythm, como no la tengo ripeada, to the rhythm, porque suena como mucho. To the rhythm, to the rhythm, pues he puesto to the rhythm, la versión que tengo. To the rhythm, que no está machacada. To the rhythm, to the rhythm, to the... Yo sin más, amigos, me despido. To the rhythm, to the rhythm, con este To The Remix. To the rhythm, to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm, tu ritmo, to the rhythm, to the rhythm, llamado Divine Dance Experience, to the rhythm, un tema del 95-96, pedazo de tema para despedir el programa, sí señores. To the rhythm. Así que se lo dedico a todos los viniliteros. To the rhythm. To the rhythm. No, hombre, no, vinileros. Que viniliteros son el Villalobos. O el Villaglobos, como dice por ahí. Ahora no podréis negar que en la foto esa el señor se lo curra y suda la camiseta, ¿eh? Como los del Barça y el Madrid. Toda en la camiseta. Así que sin más, amigos, un abrazo muy grande para todos. Nos escuchamos el próximo viernes. Si Dios quiere y no pasa nada. Espero que tengáis un buen fin de semana. Y agradecer a toda la gente de habernos escuchado hoy, un viernes más, en este 10º programa. Y vamos por el 11º para la semana que viene. Sin más, un saludo que os habla el señor Pablo PG2. Gracias familia por haber estado ahí. Saludos a toda la gente de Vinyl Club. Saludos a toda la gente de Call Music. Saludos a toda esa gente que nos escucha desde Albacete. Gracias por el apoyo que me disteis este sábado pasado. Me lo pasé genial entre vosotros. Sois cojonudos. Sois como el norte, pero en Albacete. Eso sí es buena, ¿eh? Así que, familia, abrazos para toda la gente que nos oye desde Francia, desde el norte de España, Euskadi, Cantabria, Galicia, desde el norte de Gales, desde Montreal, desde Albacete, desde Madrid, desde Barcelona, desde Valencia, desde Extremadura, desde Andalucía y desde donde nos oigan. Me parece que el otro día nos llegó un mensaje desde Marte. Porque como somos diferentes, somos como los marcianos. No como los murcianos, ¿eh? Marcianos. Y desde Murcia seguro también nos escuchan. Así que sin más, amigos, un fuerte abrazo para todos. Agur, familia. Pasar un buen fin de semana. Y cuidado con el coche, ¿vale? Aunque sé que la mitad no salís, pero bueno. Por si salís. Como nuestro amigo Chema, que se va a hacer 120 kilómetros para escuchar musicón. Eso sí vale la pena, di que sí, amigo. Ahora, Gorka, ya te lo puedes currar, ¿eh, majo? ¿Qué vas a poner el Gemini, el New Dream, el Silent y todos los temas de siempre? No, no, sorpréndele. To the Remit. Para todos ustedes. Agur, familia. To the rhythm, to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm, to the rhythm. Esto es The Vinyl Club Radio Show. Go, go, go, go, go, go, go, go, go. Y en la noche, cuando todo parecía dormido, rompió el silencio un mito legendario. La fiesta debe continuar. Muy buenas noches a todos y un saludo del que os habla, José del M. Como prometí la semana pasada, hoy empiezo con uno de los grandes, con Germán Bou. En este caso un tema que sacó bajo el nombre de Roses Club, allá por el año 1992, y es el sonido típico de Valencia de los años 90. El tema, que no he dicho cómo se llama, y que siga la fiesta. Os voy a contar de lo que está sonando ahora, que me imagino que todos lo conoceréis. El productor de este tema es el mismo que compuso el Así me gusta a mí, y no es Chimo Bayo precisamente. Me estoy refiriendo a Germán Bou, protagonista de mucha de la música que fue característica en la Ruta al Bacalao en los años 90 en Valencia, y que sacó temas bajo nombres como Achtung, BMQ, Boa Club, Espiral, Magnetic Force, Mutation y muchos otros. Y el otro día os dije que os iba a contar la historia del tema de Así me gusta a mí en relación con los Ghost Producer. Y bueno, la historia es que Chimo Bayo se acercó a los estudios que tenía Germán Bou, llamados Reiger. Y nada, pues le pidió pues para hacer un tema y tal y cual. Y se pusieron manos a la obra y Germán Bou y Rafael García como ayudante de producción fueron los que empezaron a producir y a componer el tema de Así me gusta a mí. Como anécdota, decir también que las voces que salen en ese tema, que sale la gente gritando esta sí, esta no, fueron grabadas en la discoteca Templo. Y da la casualidad que el hermano de un buen amigo mío, Ricardo, estuvo haciendo la mili en Valencia y nos contó que estuvo esa misma noche en la discoteca Templo, en la cual Chimo Bayo dijo que iba a grabar unas voces para un tema que estaba componiendo. Y bueno, la letra de la Así me gusta a mí, que tampoco es que tenga mucho misterio, pues esa sí que fue escrita por Chimo Bayo, pero con ayuda de Charo Campillos. Y bueno, está claro que el tema no hubiese tenido tanta repercusión si no llega a ser por la parte performance, digamos, o puesta en escena de Chimo Bayo. Pero lo que está claro es que al César lo que es del César y el disco de oro por ese tema se lo llevó Germán Bou. Escuchando The Vinyl Club Radio Show. Y bueno, nos movemos unos cuantos años hacia adelante, concretamente hasta el año 2001. Un tema que lo recordé el otro día cuando puse el Jump de Busy Bus, porque tiene un bajo muy parecido. Y a muchos os sonará este tema porque se ponía bastante en la discoteca Venecia. Y desde aquí quiero aprovechar para mandar un abrazo al que era su residente, Raúl Linen. Él es Steve Castro y su tema Hammer Time. Os dejo con él. We'll be right back. Poco a poco vamos llegando al final del programa de hoy. Lo que está sonando es una producción de uno de mis productores fetiche de trance. Tiene temas bajo el nombre de Cosmic Man, Sundowner, pero en esta ocasión eligió su nombre verdadero, Matty Lamane. Increíble las cosas que saca este hombre, la verdad es que me encanta. Bueno, año 2003, Matti Lamanen, Flakes. Bueno, y con este tema llegamos al final del programa de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto con PG2 como con un servidor. Un tema del año 1999. Y nada, lo dicho. Un saludo a todos. Gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Os dejo con Mike Scandal y su tema Is Music Music. Gracias. Agur. The Vinyl Club Radio Show. The Vinyl Club Radio Show.